esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Oye, Inés, cuando marchemos a casa, volveremos en el coche, ¿no? No. ¿No? Volveremos andando. ¿Cómo es? Andando en bici o con los transportes públicos. Pero mejor andando para ayudar, en bici. Para ayudar a cuidar el clima y que no suba las temperaturas. Amigo, cuando usted coge el coche, ya sabe. Sí, porque además... Va sumando para que suba las temperaturas. Llevamos unos veranos... con unos días de un pico de calor tremendo. Bueno, pues si no queremos que pasemos ese calor, pues habrá que cambiar muchas cosas. Habrá que ir comentándolo de una forma habitual para que todos tengamos ese poquito de conciencia y evitar usar los vehículos que ayudan a eso, que suban las temperaturas y después nos veamos sufriendo las consecuencias del clima. En vez de sufrir las consecuencias, vamos a abrir bien los ojos y vamos a abrir bien los oídos. Pues tenemos invitados que nos vienen a contar cosas muy interesantes. Sí, está con nosotros Pedro Marín. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Nombre de cantante, ¿no? Sí. Había un Pedro Marín hace muchos años. Había un Pedro Marín hace muchos años. Pensé que sacó una canción y fue un éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Está con nosotros también Rafael Alba. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Y a mi lado, a mi derecha, está Rafael Carmona. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Oye, ¿cómo cambian las cosas? Ahora se pone a tu derecha. ¿Has visto? No es nada protocolario, la mesa, ¿eh? La mesa redonda. La mesa redonda, bueno. ¿Qué nos cuentarán estos amigos que han venido aquí hasta el estudio Félix Ortega? Pues mira, hacen una labor increíble. Vienen de la Asociación Vecinal Santuario y tanto Pedro Marín como Rafael Alba han sido nombrados por una comisión que eligieron en asamblea 56 comunidades de vecinas y vecinos para cuidar lo que son las zonas verdes, ¿no? Cuidan muchas cosas, no solo la limpieza, sino muchas cosas más, mantenimiento. Sí, sí, sí. Porque estas zonas que están entre los bloques de santuario, pues son zonas de uso público. Es decir, que los usan todas las personas, pero son zonas privadas, privadas. Y muchas veces he preguntado si esas pequeñas zonas privadas, Rafa, están en las escrituras contempladas, sí, esos metros. Sí, están dentro de la escritura de todas las personas que son propietarias de las viviendas. Tiene un tanto por ciento que se divide por los 862 propietaria o propietario, sí. En total allí nos juntamos unas 1.600 personas, casi 2.000 y algo con los hijos y eso, que son un poco los que disfrutan ahora mismo del barrio. Me surge una pregunta, si los vecinos son los que cuidan los jardines, los propios vecinos trabajan en esa empresa que hay, o cooperativa para el cuidado de los mismos, ¿somos menos cochinos en el santuario o somos igual de cochinos? Bueno, pues somos respetuosos. Los vecinos son respetuosos con su zona. Lo que pasa que, como tu compañera bien ha dicho, es una zona privada de uso público y está abierta al paso de mucha gente. Tenemos también que, por ejemplo, uno de los casos más que te puedo poner es cuando hay fútbol, pues por allí pasa mucha gente. Si gana el Córdoba, a lo mejor, pues no pasa nada. Tiran muchos papeles, tiran... Pero el problema está que si a lo mejor el Córdoba no hace un buen partido o lo que sea, pues se ceban. Acércate al micrófono, por favor. Se ceban con lo que es árboles o inmobiliario, banco. Pedro, pero ¿y los vecinos y las vecinas son son conscientes, o sea, no solo los que pasan, porque los que pasan a lo mejor no conocen la realidad, pero los vecinos y vecinas cuidan más de esas zonas. Sí, sí, sí, sí, los vecinos cuidan y están... Porque la sienten como suya, porque claro, realidad... Claro, no, no, es que es nuestra. Todos uh-huh. tenemos una cuota de participación, todos colaboramos, tenemos, la verdad que tenemos, vamos, muchos vecinos, somos la mayoría y todos participamos. ¿Y en qué consiste ese mantenimiento, cuidado de esas zonas verdes? Pues el grueso es jardinería, uh-huh. pero también nos dedicamos a limpieza y a mantenimiento, porque si el acerado está en malas condiciones y sucediera cualquier percance, los responsables últimos somos nosotros. Es una responsabilidad muy grande, es que es porque por allí pasa mucha gente. Claro. He oído últimamente que con nuestro compañero Juan Andrés de Gracia, el coordinador del Consentimiento Ciudadano, que se estaba empezando a trabajar el tema de las zonas de privadas de uso público. Sí, sí. ¿Estáis al tanto, Rafael? Sí, de hecho ha habido una serie de reuniones donde han estado tanto Pedro como Rafael, que es componente de, uh-huh. de la asociación, de la Federación de Vecinos, han estado en la reunión y se están, estamos en ello. De incluso queremos tomar más protagonismo. De que las zonas que hay limitando con las nuestras, que son zonas del ayuntamiento, estamos intentando ver si también podemos gestionarlas. ¿Cuántas personas van a trabajar? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es el plan de trabajo? Hay ahora mismo 3 trabajadores que están contratados por las zonas comunes. Y su, como ha dicho antes Pedro, su labor principal es la jardinería, así está el barrio, no hay nada más que darse un paseo. Y luego pues también cualquier tipo de desperfecto que surja en el acerado o cualquier avería que haya, árboles que se caen, en fin, lo que es el mantenimiento para que las zonas verdes del barrio estén bien cuidadas como están. Rafa, Carmona, esto de trabajar el barrio por el barrio y evitarle una responsabilidad, un gasto al ayuntamiento, ¿eso es bueno para los vecinos, es bueno para la conciencia ciudadana o es algo que un regalito que se le hacemos al ayuntamiento para que no se preocupe de eso? Bueno, yo creo que serían casi las dos cosas. Y por un lado, es muy importante que asumamos la responsabilidad de lo que es nuestro y que lo gestionemos nosotros directamente, y de esa es la opinión que tenemos en el barrio y en la asociación de vecinos. La mayoría de las personas compartimos que la necesidad de la responsabilidad de la gestión directa nuestra, porque garantiza que la gestión sea mucho más fluida, mucho mejor, más cercana, en la relación con las personas que después tienen que gestionar o que van a estar trabajando en las zonas jardinadas, pues es mucho más directa, mucho más fluida y mucho mejor en sí. Lo cual no quita que realmente, en la medida que desde nuestro barrio hay una aportación importante, nosotros pues estamos defendiendo la necesidad de que la experiencia haga una experiencia piloto con nuestro barrio desde las zonas privadas de uso público con el ayuntamiento, para que esa parte que nosotros aportamos tenga una recompensa en la línea no de evitar que nosotros paguemos, sino en la línea de que podamos seguir mejorando, de que podamos seguir implicando todavía más gente y de que eso pueda servir un poquito de ejemplo, a ver si en otros sitios sigue también, y que no pase como en unas barriadas o en otras zonas, en las que el Córdoba en su momento, cuando surge, tenían zonas verdes y zonas de jardín, y sin embargo hoy prácticamente están todas pavimentadas. ¿Hay muchos barrios que están en la misma característica de santuario? Sí, sí, tenemos en concreto junto al nuestro está San José Obrero también, está el Parque Curconde, hay zonas también en Fátima, así que hay Sector Sur también, así que tenemos Figueroa, así tenemos una serie de barrios que podía... Lo que ocurre es que cada barrio está optando por una vía diferente. En las reuniones que hemos tenido con el ayuntamiento para las zonas privadas de uso público, la que yo sepa ahora mismo, los únicos que defienden la gestión directa y ampliarla en ese sentido somos los de la Asociación de Vecinos del Santuario. Y bueno, tiene una motivación. Tuvimos una experiencia primera, que conviene recordarlo, del 73 al 84, que lo gestionaba la Caja Provincial de Ahorros, que no eran los vecinos, y no se llevó del todo bien, y además subían unilateralmente las cuotas y que no se hacía con un nivel de participación. Desde el 84 hasta hoy lo gestionamos directamente las vecinas y vecinos, y entonces la gestión es al ser directa, al tomar las decisiones colectivamente, al ser asambleas abiertas para que todo el mundo pueda intervenir, nos ha garantizado de alguna manera que esto pueda seguir estando y aportemos este granito en cuanto al espacio verde y naturaleza y oxígeno en la ciudad por nuestra parte, ¿no? De hecho, Pedro, en el barrio seguro que cuando llega el verano baja 3 grados o más. 4. Rafael. 4 grados también. Si venimos desde la avenida Barcelona hacia nuestro barrio, conforme nos vamos acercando se va notando el descenso de temperatura, también en invierno. Claro. Pero eso es a consecuencia de las grandes zonas de césped que tenemos, que dan mucho fresco. La arboleda. Bueno, la arboleda también, muy cuidada. Uh-huh. Se nota. De hecho, también pasa que, por ejemplo, en el sector sur, las zonas, como decía Rafa Carmona, las zonas de privadas de uso público están asfaltadas o con taquetes. A lo mejor dejan arboleda, pero muy poquita. Es decir, esto tiene un valor como ciudadanía, tiene un valor importantísimo. Es decir, que vosotros queráis seguir actuando así, seguir manteniendo esa zona, me parece increíble. Pedro, ¿por qué ese interés, aparte de lo que ha dicho Rafa, por qué ese interés en mantener eso? ¿Queréis que el ayuntamiento os dé dinero para el presupuesto anual? ¿O cómo queréis hacer eso? Claro, nosotros estamos abiertos a firmar un convenio con el ayuntamiento, con el fin de que podamos ampliar también el personal de trabajadores que tenemos ahora mismo actualmente en plantilla, con el fin de, como ha dicho Rafa, de poder coger zonas verdes que son del ayuntamiento y poder gestionarlas también nosotros. Y estamos abiertos a eso, a fomentar más trabajo, a crear trabajo. En crear puestos de trabajo. Qué fantástico que de una iniciativa ciudadana también exista esa posibilidad de ir solventando los problemas sociales de la comunidad de aquí de Córdoba, que tiene una cantidad de paro enorme en comparación a otras ciudades del país. ¿Hay algún ejemplo de otro ayuntamiento en el país que funcione de esta manera, Rafa Carmona? Yo la experiencia que tengo, hay ayuntamientos, en Sevilla me parece que era, en un pueblecito de Sevilla cercano, no, me parece que era San Juan de Alfarache, en que hay asociaciones de que gestionan, es decir, que el ayuntamiento saca a concurso de zona de gestión para, y que son del mismo barrio, como tema de electricidad o como tema de pavimentación, y lo suelen presentarse a través de la creación de una cooperativa a las asociaciones de vecinos y suelen tener. Son experiencias que se está trabajando en muchos municipios de España, y yo creo que esa es la línea de trabajo que tenemos que seguir. Se trata de que nosotros seamos los que generemos y los que intervengamos en los espacios comunes que tenemos, porque eso es lo que nos va a garantizar que se mantenga mucho mejor y que además el trabajo se quede en las zonas nuestras también. Sí, he visto aquí en la historia que Rafa Carmona nos ha pasado, que queréis a lo largo, en el plazo de 10 años, convertir el barrio en un barrio ecológico. ¿Cómo vais a trabajar en ese sentido? Ahora mismo hemos firmado unos acuerdos con Ingema para intentar sacar el jardín botánico a la calle, y hemos ofrecido nuestra zona para eso. Estamos intentando fomentar una jardinería ecológica, plantando plantas que son autóctonas, que necesitan menos riego, e intentando también limitar pesticidas y productos químicos. Vamos, es una cosa pionera que se está haciendo para ver si podemos extenderlo también a todo Córdoba. La idea también, perdón, era que el nivel de formación, la experiencia, el todo el caudal formativo que tiene el Jardín Botánico pues revirtiera también en la zona nuestra. Así que queríamos que esa formación la proyectemos y la trabajemos conjuntamente con las personas del barrio, pero también con los colegios públicos que hay allí en el barrio. Es una manera de garantizar que el futuro de las nuevas generaciones, pues prácticamente desde pequeñitos ya en su colegio están implicados en la zona jardinada nuestra, en la suya, porque prácticamente son todos del barrio. Y por otro lado también, como decía Pedro, nos interesaba adaptarnos también y acercarnos para utilizar el mínimo tipo de producto que sea lo más ecológico, lo más cercano a la tierra posible, para que sea muy poco perjudicial, sea mucho más barato, sea menos costoso y además sea muy bonito, porque tenemos plantas en esta tierra tradicionales extraordinarias. Queremos agradecer a Pedro y a los dos Rafas que han venido esta mañana a contarnos su historia de lo que pasa en su barrio y que sirva de ejemplo para otros barrios, a lo mejor, ¿no? Pueden servir de mucho, claro, ejemplo para otros barrios, y podamos cuidar la ciudad desde la ciudadanía. Creo que esa es la mayor responsabilidad que podemos tener todos y todas para ser corresponsables de nuestra convivencia. Rafas, Pedro, muchas gracias por estar esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes.